se avanza la cumbia, cumbia. Está bailando la negra, negra, la morena más rica, rica. Con su pollera colorada, colorada. Goza, goza la cumbia, cumbia. Está bailando la negrita más bonita, con su pollera colorada, colorada, colorada, colorada, colorada, negrita. Ay, baila la cumbia, ay, baila la cumbia morena. Ay, menealo, menealo, menealo, menealo sabroso. Ay, qué rico baila, ay, qué rico goza la nena. Y vacila, negro, vacila. Y arriba la mano, arriba. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Ay, al son de los tambores, goza, goza la cumbia, cumbia. Está bailando la negra, negra. La morena más rica, rica. Su pollera colorada, colorada. Goza, goza la cumbia, cumbia. Está bailando la negrita más bonita, con su pollera colora, colora, colora, colora, colora, negrita. Ay, baila la cumbia, ay, baila la cumbia morena. Con su pollera colora. Ay, como lo menea, sabroso. Sembrando su matita de mapapá, y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá, y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá. Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá. Ay, Josefa, la mapapá que sembraba la matita, y Josefa, la mapapá que mapapá tan bonita. Josefa, la mapapá que sembraba la matita, llegó se fue la mapapa, que mapapa tan bonita. Oh, oh. Y báilalo, negro, báilalo. Salsa. Josefa estaba sembrando su matita de mapapa, y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá, y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá. Ay, Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá. Ay, Josefa, la mapapá que sembraba la matita, y Josefa, la mapapá que mapapá tan bonita. Josefa, la mapapá que sembraba la matita, Josefa, la mapapá que mapapá tan bonita. ¿Están cansados? Adivinanza que necesito para vivir.